Mateo, tengo una pregunta. ¿Cuál es el límite? Es decir, ya me voy para. ¿Hasta qué hora te Y podés quedar, Ceci? una y cuarto, 1:20. Sí, no, tenemos que resolverlo antes, igual. Me parece que hay que trabajar. ¿Qué decías que ibas a hacer un punteo? Sí, no, sí, Para si el les temario. parece que en vez de charlarlo acá, que yo les pase un punteo por WhatsApp de las cosas que detectamos que nos faltan para encarar el laburo. El laburo está encarado, lo que nos faltan son materiales, por ejemplo, nos faltaría un intercambio con ustedes para resolver, como hicimos la primera vez en Catamarca, que nosotros, de un choclo que ustedes tenían materializado en palabras, poder plasmarlo sintéticamente, ¿no? Como cuando hicimos la primer puesta en folleto, ¿no? Eso era, digamos, como fue un, bueno, a ver cómo resumimos estos 5 puntos o cómo priorizamos para mostrar estos 5 puntos, estos 5 ítems. Bueno, lo tengo acá, digamos, cuando nosotros. Voy a lo concreto. Nosotros estamos en el sistema de garantías. Ustedes arman un trabajo que tiene una narrativa que es en prosa. La certificación es el conjunto preestablecido de procedimientos. Bueno, nosotros para mí, para la cartilla, eso lo tenemos que pasar a algo más expeditivo, más visual y menos en prosa. Pero para eso tenemos que como despejar qué de toda esa prosa tiene que ver con el armado narrativo para presentar en unos lugares y qué de toda esa prosa se puede convertir en palabras claves. Como en el folleto primero que hicimos, que creo que lo tengo por acá, Sí. sí, en donde, por ejemplo, nosotros establecemos en 2 líneas o en 4 líneas que la elaboración e implementación de un sistema participativo de garantías tiene el apoyo a ferias y mercados populares, los cursos y talleres de formación y capacitación, digamos, como que eso promueve buenas prácticas de desarrollo sostenible y equidad de género en la SS, ¿no? Digamos, como ir armando un esquema que le saque el tema de la prosa. Entonces vos, caigas donde caigas con la lectura, tenés un cuento que está relacionado con el otro y que está relacionado con el otro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero ¿eso es para un material o para toda la colección? O sea, ¿es para uno solo de los cuadernillos o para todo? Y yo veo el material que ustedes me están mandando, y no lo sé porque los otros materiales no sé cómo están dispuestos, pero yo veo que en este material hay sistema participativo de garantías. ¿Qué es certificar? Asegurar, afirmar, dar por cierto algo. Abajo, al certificar se está asegurando, o sea, estamos repitiendo lo mismo que dijimos antes, ¿entendés? La certificación es el conjunto preestablecido de procedimientos y normas que tienen en cuenta las condiciones socioambientales de producción. Todo Bien. eso se puede resumir en un globito, ¿entendés? Con una papa que no sé qué, ¿entendés lo que te Claro, o digo? sea, aparte Formas del de contenido, certificación. Hay vos tres. decís reemplazar el globito por todo eso que ya está. Yo lo que digo, ustedes acá este PDF ya lo tienen, digamos, tienen esta narrativa formateada. Esta narrativa está formateada, ¿no? Ahora, ustedes van a hacer una cartilla o por lo menos, yo no me queda claro entonces para quién es la cartilla. Pues si la cartilla es para el público en general, me parece un choclo. Si la cartilla es para los productores, me parece un choclo. Si la cartilla es para, no sé, para el investigador, que, bueno, sí, puede tener un formato así como más paper, más, ¿entendés? Entonces, bueno, si nosotros la cartilla la vamos a usar, si vos esto que ustedes me mandaron, lo usás para hacer una formación en territorio, lo tenés que traducir. ¿Entendés? Sí, entiendo, pero En también está cambio, lo bueno podés. compartirte el proceso, cómo se tomaron las decisiones, porque el equipo de investigación se hizo cargo del desarrollo del contenido, y lo que nos piden al equipo de comunicación o a la campaña y etcétera, es que le pongamos diseño a ese contenido. En ningún momento se habló de que se pudiera reflexionar sobre ese contenido y pensar para qué público era, ni, y mucho menos hacer modificaciones a ese contenido. Entonces, esto que estás planteando es como muy nuevo en términos de lo que venimos trabajando previamente. Y no se me ocurre si, por ejemplo, en cuestiones de tiempo, lo que vos estás planteando no es viable, pero en cuestiones de objetivos y de procedimientos, de cómo trabajar la comunicación, estoy totalmente de acuerdo con vos, digamos. La pregunta por el público me parece la primera. Ahora, en términos de calendario, de... No llegamos para todo eso. Entonces lo que me parece, por eso te digo que me parece que hay dos procesos que van paralelos y que, digamos, en un momento tenemos que tomar una decisión de qué proceso, en qué proceso nos concentramos. Porque si ustedes me llaman para hablar de campaña y yo me encuentro con unos materiales que no sirven para campaña y que todos esos materiales hay que rehacerlos, entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Entendés? Estoy en un momento en el que digo, todo esto no sirve para el trabajo para el que me están convocando. Falta un trabajo previo. Pero por otro lado, ustedes tienen, están necesitando como diseñar estos materiales a los fines, a otros fines. ¿Me entendés? Por eso te digo. Los fines de la campaña también podemos involucrar, si consideramos que este material es para, o así como está redactado el contenido, es para investigadores en economía social, bueno, también podemos presentarlo como eso en el marco de la campaña, que sirve también, puede ser un público más bien, de nuestra campaña, estudiosos de la economía social. En el marco de la campaña, ese material es posterior. O sea, no estaríamos trabajando sobre la campaña, estamos trabajando sobre un material de investigación. Punto. ¿Entendés lo que te digo? Son dos procesos distintos. Pero ¿por qué no puede ser parte de la campaña difundir un contenido, un material que sirva para investigadores de la economía social? Ok, pero entonces estarías después haciendo una difusión de un material que primero hay que hacer el material. ¿Entendés lo que te digo, Mechi? Sí. Pero, digamos, yo ahora en este momento no me voy a abocar a la difusión de un material, me voy a abocar al desarrollo de un material que hay que ponerle... ¿Sí? Que hay que ponerlo en un formato. Y totalmente. Ese es un trabajo específico. Y después hacer pensar cómo promocionar y promocionar ese trabajo son dos laburos. Totalmente. No es un laburo, ¿entendés? Totalmente. Entonces, son dos tareas distintas. Totalmente de acuerdo. A ver, habría que ver, Seba, que está más en contacto con el equipo de investigación, cómo la ves de plantear una modificación en el contenido en relación a la pregunta por el público. ¿Lo ves viable o te parece que directamente tenemos que avanzar con lo que hay? Me pasan con lo que estamos diciendo varias cosas, digamos, y que digo, para lo del temario ya me meto después, digo, una de las cuestiones era avanzar sobre los diseños, que es donde hemos entrado, otra cuestión es esto de poder hacer un resumen cortísimo de cosas que había planteado Penélope, y otra cuestión es de unos requerimientos en términos de campaña. Sobre lo que decís, digamos, para despejar, ¿hay alguna cuestión que habíamos planteado? Es que en el trabajo de las compañeras de Ceci, el mes de junio estuviera principalmente abocado al cerrar los diseños. Al cerrar los diseños de comunicación de... ahí surgen todas estas otras preguntas, pero la primera cosa era, bueno, que el trabajo esté dedicado a sellar los diseños. ¿Por qué? Porque una de las cosas de los apuros es que en 15 días se van a hacer el encuentro de intercambio de SGP los compañeros, y dijimos, sin imprimirla en una imprenta, que se puedan llevar impresos los materiales para compartir en el encuentro de SGP. Entonces hay algo que tener para poder imprimir. Era como la mirada uno de todos esos diseños. Comencemos por este, que forma parte de la urgencia en términos de actividad. Yo creo que ahí hay un informe, hay una cuestión que dicen, bueno, lo pongamos en cartilla, le pongamos en un formato para compartir y eso. Creo que hay un material de investigación que tiene que tener una publicación, disque, material de investigación y en diálogo con comunidades. Creo también que después, en el marco de la campaña, hay acciones de transformar algunas de esas cuestiones en contenido. Digo, por ejemplo, esto de hacer las placas y hacer placas de toda la investigación, porque la investigación va a ser un choclo gordo de material, que le vamos a poner diseño y que sea un choclo gordo, porque es una investigación, y así hay que compartir. De tener resultados de investigación y que los choclos gordos son parte de los resultados de investigación. Nosotros tenemos que pensar cómo hacemos un diseño para ese planteo de investigación y también cómo la campaña, y también digo, cómo la campaña genera materiales de divulgación en términos a esa construcción de investigación que se armó. Creo que podemos tener propuestas, creo que podemos hacer, y que, digo, en la dimensión del tiempo y en el planteo del diseño pueden surgir cosas. De cada uno de los cuadernos, digamos, esto, pues, hay que buscar imágenes que no están, hay que buscar algunas cuestiones, claro, y tiene que haber requerimientos preespecíficos para poder hacerlo, y sobre todo estamos ahora con este planteo del próximo viaje que pone una cuestión de temporalidad y pone una cuestión de entender que nosotros cuando lo planteamos decíamos, bueno, Ceci se tiene que dedicar a esto. En esta reunión tenemos un par de puntas, pero en el mes de junio nos quedamos trabajando nosotros con algunas cuestiones para la campaña. Ceci, andate a trabajar con los diseños porque es un montón de tiempo y va. Después una cuestión como claridad del acuerdo. El tema era, en términos de los recursos del proyecto para la campaña, que vinculado con ATI, qué sé yo, el acuerdo era, bueno, juntemos todos los fondos de diseños que hay repartidos, inclusive los que no tienen que ver con cosas que se vayan, inclusive con cosas que, bueno, esto no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así, pero todos esos recursos que tiene el proyecto, armemos un paquete, y le dijimos, al planteado con ATE fue, lo que hay que trabajar es en estos diseños en concreto, porque hay que responder, y en el plan de campaña, este paquete, este damos todo junto, para que de eso se arme un honorario que permita que esa persona pueda dedicarse al trabajo de comunicación en el marco del proyecto, que incluirá los diseños y la cuestión de campaña. Es más o menos también como estamos trabajando nosotros, ¿no? En la lógica de acuerdo, inclusive con ATE, digo, hay todo un tema que está ahora con la monitora del trabajo primero de sistematización que se hizo, que después no terminó de hacer, y bueno, ¿cómo hacemos para darle entidad y participación a ATE más activa en el proceso de ejecución del proyecto? Digo esto para entender lo del término de si son distintos trabajos en términos de pago o distintas tareas en términos de una misma acción que va a requerir una organización temporal. Voy por tarea 1 para después ir por tarea 2 o por tarea 3, o puedo hacer estas dos simultáneamente, que serán cosas que vamos a ir charlando en cada uno de los momentos con respecto a todos los compañeros y compañeras que están trabajando en la cuestión de campaña. Es más, ATE forma parte de la campaña como organización y por eso está también en un ahí está justo llegando Sabrina, que no puede entrar. ATOCA forma parte del comité de campaña, siendo una de las organizaciones socias del proyecto y entendiendo que la campaña toma definiciones y acciones de visibilidad y de contenido y de diálogo con la sociedad, pero en los compañeros ninguno tiene un pago específico por ese lugar, digamos. Están trabajando desde el trabajo de promoción de la economía social, pero como socios de un proyecto se comprometen con el armado de una campaña de difusión. Eso como para aclarar. De ahí, estaría bueno este punto de decir, bueno, voy necesitando estas cuestiones para poder hacerlo, entender la cuestión de los plazos. Creo que todos los diseños que se van a hacer y que justamente es parte de la discusión de diseño, pueden tener propuestas de, bueno, vamos por acá, retomemos, pero hay una investigación que tiene un formato de ser comunicado y hay una campaña que tiene una obligación de divulgar esos en términos de las dos cosas. Difundimos los materiales de investigación realizados, los ponemos en juego con la sociedad, los compartimos, están acá disponibles, los presentamos, y alguna cuestión de, en el marco de la campaña, en las redes y plataformas, generamos cosas de divulgación que permitan darle movilidad a eso, más allá de los interesados. Creo que hay preguntas del público y todo eso en todas las acciones que tengamos que hacer de las campañas. En términos de los materiales de investigación, es una publicación de materiales de investigación, pero celebro todas las preguntas que vayan surgiendo, que nos hagan crecer con respecto a eso. Sí, bueno, digamos, como a mí me parece como que aparece en discurso como que varios procesos forman parte de un mismo trabajo, y yo te digo que hay procesos que no forman parte del mismo trabajo, son varios trabajos. Entonces, digamos, no, como que no se puede como juntar en un mismo, en una misma acción, muchas acciones, porque en realidad hay. Hay que hacer un montón de cosas, ¿entendés? Entonces vos arrancás por una que lleva un montón ya de elaboración y de puesta de conocimiento, de saberes, de recursos y de tiempo, que es, digamos, como el puntapié inicial, y que no es campaña, es un equipo de comunicación del proyecto que lleva adelante una campaña, claro. Es una materialización de un proceso de trabajo articulado entre muchos actores, por lo tanto, digamos, ahí también hay un montón de lenguajes que poner en materia, que bueno, digamos, que estamos trabajando en eso. Ahora, yo lo que digo es, poniendo en conocimiento y en contacto con las cosas a medida que me voy encontrando con las cosas y con ustedes, ¿entendés? No es que a mí me dijeron, tenés que hacer esto, esto más o menos sale tanto, bueno, no, pero se puede, hay tanto, ¿entendés? Los recursos son estos, y digamos, yo me fui como enterando de las cosas, y digo, bueno, pero me parece como que hay que reconversar un poco cómo resolvemos el todo. Si se puede resolver todo de este modo, o si se pueden ir resolviendo prioritariamente las cosas, claramente, bueno, aparece que prioritario es resolver, te diría, en el marco de los próximos 15 días, el diseño de esta cartilla, por lo menos, como para tenerla para socializar. Y que, digamos, que no digo que sea algo cerrado y definitivo, que pueda ser pasible de ser modificado en el término de que cuando se encuentre con los ejecutores de la investigación, también pueda decir, bueno, a ver, acá me parece que podría ir por otro lado. Pero después también cuando te encuentres con los actores del territorio, también pueden ser, porque son materiales vivos, ¿no? En donde no es un manual que baja de un... Entonces, digamos, a mí eso me parece que es una apertura latente que está abierta por siempre, incluso en el folleto que hicimos antes, o en el, digamos, o en la versatilidad que pueda llegar a tener la imagen que propusimos para el logotipo, que te digo, la veo plasmada en diferentes escenarios, y me parece que está repiola como fue cobrando dinamismo, ¿no? Y me parece que estaría bueno que todos los materiales pudieran ser así de dinámicos. Pero, sí. Pero bueno, me parece que también la dinámica también va a tener que estar en, bueno, digamos, esto es un montón, es un montón. Repensemos cómo formulamos todo esto que aparece punteado, sí, pero a la hora de materializarlo es un montón. Sí, justamente por eso decíamos la priorización del mes de junio, de no pedir nada más en términos de otras actividades. Hay un montón de cosas, y por eso creo que hay una apuesta de diálogo, de entender que, bueno, acá está. Bueno, los compañeros no los ven ustedes, porque me están viendo a mí, no. Acá. Digamos, de que hay tres organizaciones socias que tienen un proyecto que llevar adelante, que tienen que comprometerse con la campaña y ver cómo lo hacemos. Que lo que hicimos fue, en un momento, y dialogar entre todos, ver cuáles eran los recursos y ponerlos así todos juntos, decir esto, pero de todas maneras la campaña per se debería tener la participación lógica de una organización que es socia, que lleva el nombre, que lleva a cabo y lleva adelante para esa construcción. Después las acciones en específica, la manera que las habíamos acordado hacer era por acá, entendiendo que digamos, eso, como vos decís, somos un equipo de comunicación que lleva adelante un trabajo de, con la campaña como el objetivo de traslado. Digo, son dos momentos distintos, claramente, que llevan estas tres organizaciones adelante en la ejecución del proyecto. Que se pueden llegar a charlar, es más, lo anoté, porque hay un viaje que tiene que hacer Santiago con respecto a la Unión Europea con Pablo. Creo que es fundamental que, no necesariamente que vaya yo, pero que, o Santiago, o los compañeros que vayan, se sienten allá y vuelvan a rearmar la discusión de acá a fin de proyecto, con adenda incluida, con todas las participaciones, con todo eso. Uno de los reclamos fue, bueno, de la adenda fue, a pesar de los recursos puestos para administración en los primeros años, para investigación, para sistematización, en el resto de las organizaciones sociales, no estaba y necesitamos, digo, no había materialización en algo y teníamos que darle entidad. Y la respuesta fue, la campaña es el lugar donde vamos a concentrar todo eso que sucedió y todo esto. Pero esto no es un diálogo con vos, Ceci, lo que estoy diciendo es para poner en contexto, es un diálogo con las tres organizaciones sociales. Ahora nosotros, el acuerdo era, con estos recursos que tenemos para llevar adelante diseño, publicación y todo, llevar adelante la campaña, lo que vamos a hacer es juntarlos, ponérselos a la misma persona, a la misma organización, a la misma todo, para que el bloque combo permite y haga que sea posible una disponibilidad temporal que nos lleve adelante la resolución de los diseños, que era parte del compromiso, pero también la apuesta de la construcción y de llevar adelante una campaña, eso. Como decía, digamos, para pensarlo en términos de recursos, me parece válida la pregunta, me parecen válidos los, y me parece que si hay cosas que recordar, las recordemos y viajemos en eso. Digo, acá en el mes de junio avancemos con lo de diseño, porque de per se, de todas maneras, el diseño es un trabajo que es el específico, que tiene inclusive su correlato en el presupuesto. Pero, entonces, como primer acuerdo, una de las cosas que yo traía para hoy era decir, necesitamos en el marco de la campaña, para comenzar a trabajar los difusión, para la divulgación, para empezar a trabajar en los encuentros, es los diseños, y en particular este que ya tiene contenido, y que voy a poner fecha, el día miércoles 15 salen los compañeros de aquí hacia Corrientes, van a estar 16, 17 y 18 haciendo encuentros, y el día 19, tempranito, vuelven, regresan para que puedan llegar aquí. La tarea y el programa lo estamos armando en este momento, sí sabemos que va a haber un viaje por tres lugares distintos, y donde en comunicación vamos a tener doble tarea, la de registro, y va a haber un compañero nuestro haciendo el registro de todo eso diariamente, para después también estar trabajando en la construcción del material que se haga a partir del registro, y también, por otro lado, una cobertura de está sucediendo esto para que se suba a nuestras redes, de el trabajo del registro, para el posterior trabajo de las redes. De divulgación de eso, y particularmente en el medio de redes, en el marco de un trabajo que cumple, que tiene el medio tiempo de un trabajo de comunicación dentro del marco del proyecto, que lo va a hacer Julio. Seba, y el encuentro en donde necesitan usar el material físico, ¿en qué día es? Es ahí. En 16 y 17. El día 15 salen de acá, por eso queríamos ver de tener algo. Okay. Inclusive, hasta en este caso, digo, si la discusión, si los tiempos para terminar el material como lo queremos hacer nos da un poquitito más de tiempo en necesidad, bueno, hacer un formato membretado con logo, con un formato que tenga que ver con el diseño para poder imprimir y llevar, pero claro, poder llevar en esa prosa, y en eso, pero poder imprimir y llevar dándole y compartir, sí, con nosotros, imprimir nos un, vamos un, a encontrar un... con SPG. Entonces, justamente decir, este es el material que construimos nosotros sobre esto, que venimos hoy a conocer su experiencia, nosotros traemos este material de la muestra. Perfecto, eso tendría que estar el 16 de junio, o sea... El 15 sale de acá, con lo cual... El 15 de junio. Por lo menos, el 15 de junio, o sea, sale los compañeros de acá. O sea, ustedes lo tendrían que tener como el 13. El 14, por lo máximo, para imprimirlo. En 10 días. Sí. A ver, pongamos el 12... o 13. Sí. Bueno, digamos, digo, de ahí, de más, esta la idea sería 10, es poco. De esto, ¿cómo? Que yo te, de esto que vos me estás diciendo, yo te digo, me falta saber qué es lo que tiene que ir del institucional, que no lo tengo. No entendí. No tengo, en esa cartilla que ustedes presentan, o sea, en el contenido, está el contenido neto de adentro. Yo no tengo, por ejemplo, lo institucional. ¿Qué las es lo firmas que los logos. La visibilidad de... O si tiene, o si hay, por ejemplo, esta cartilla pertenece al trabajo de investigación, digamos, como una presentación de qué se, de dónde viene eso, ¿entendés? Lo que sí. Sería como, pero algo muy sintético, no otra prosa que, digamos, esto es, bueno, esta cartilla surge del trabajo colectivo, ¿no? En Santiago del Estero, Catamarca, ¿sí? ¿Se entiende? Como un... Sí, más los logos y toda la cuestión. Que eso puede ir en una página inicial, o puede ir al dorso de la cartilla, ¿no? Como, como si fuese... Y en el dorso podrían estar los también los logos, los logos de las instituciones que pertenecen, que apoyan, acompañan, podrían estar, no sé, también el punteo de las organizaciones territoriales, ¿no? Esas, digamos, como visibilizar también no solamente el producto de investigación, sino a qué refiere, ¿no? Sí, y a su vez toda la cuestión de logo, de Unión Europea nuestra y de visibilidad, que son obligatorias. Eso los tengo, que son los mismos, ¿no? ATOCA, ATE, BP y la Unión Europea. Los ¿Y el logo del proyecto? Que lo tenés. El logo del proyecto, claro, forma parte de la estética, claro. Sería importante entonces compartirte el manual de comunicación y visibilidad de la UE. Dale. No, yo creo que lo debe tener, pero bueno, sí. Si es necesario volverlo a compartir, pero digo, porque para el armado del logo seguro que lo tuvo. Sí. En aquel momento me parece que me lo habían pasado, pero no sé si lo tengo a mano ahora. Pero sí, si en la carpeta de BP debe estar en algún lugar. No, y otra cosa, las imágenes. No tenemos imágenes de lo que sería el proceso de certificación, a qué actores nos estamos refiriendo, ¿no? Digamos, como algún tipo de Sí, de foto para ponerle, digamos. Plasmar esa realidad que tenga calidad, porque yo, por ejemplo, puedo meterme en las redes de ustedes, y aparte otra cosa, digamos, ¿no? Muchas de las fotos que hay no están pensadas a los fines de una cartilla, entonces... digamos, muestran como una escena, pero no estarían siendo muy buen material para meter en un... Eso lo tenemos que empezar a pensar, ¿no? Cuando... Sí, sería cuestión de que vos me... Hola, Cede, ¿cómo estás? Sería cuestión de que vos, en ese criterio que vos te vas a encargar, me digas, mira, necesito este tipo de foto. O sea, nosotros hay una selección que se carga para redes sociales, de esa selección hay varias fotos más que no hacen a la selección de ese momento para las redes sociales. Claro, sí, estoy segura. Por ejemplo, la foto de tapa de la cartilla, estaría bueno que si estamos hablando de sistemas de garantías participativos, aparezca o representado a través de algún producto o a través de algún intercambio. Ahora, si vamos a mostrar un producto y yo el producto lo tengo en una mesa y otros productos, y tengo que acercar todo eso, digamos, el producto me queda fuera de... No, por eso en ese sentido está... Vos me decís, mira, necesito este tipo de imagen y yo te las cargo. Un ejemplo cualquiera, ¿no? Que tengas ahí a mano el... Así más o menos, o sea, tenemos, te la puedo pasar en JPG o en formato RAW también, también. Que no sea la calidad prefieres. Red, digamos, que tenga 300 dpi. Sí, por eso te digo, vos me pedís y en función de eso yo te armo la carpeta y te mando. Hago una carpeta, te doy distintas opciones y demás. Dale. También en eso, si la idea en tu cabeza es que la tapa tenga una imagen, bueno, en esa idea también construir ese tipo de imagen, me lo pasás y te hago la selección y te mando. Sí, podría no tener una imagen en la tapa, pero las imágenes que metamos adentro En función de lo que vos, yo me acomodo en función de lo que vos estés pensando, lo que vayas construyendo, lo te voy pasando. Dale. ¿Quieren que les comparta un poquito por dónde venimos laburando? Sí, antes que te vayas. Digo, para ver el tema de los tiempos, nada más, digo, para avanzar con un par de cositas más que están acá en las cosas y ya nos ponemos en esa. Pero ahí, entonces, podemos acordar de que hoy es 3. Sí. Sí, por eso te digo, me anoté el 12-13. Yo diría, bueno, si nos juntamos un ratito el viernes que viene, 12, que no sea una hora, no sea una cosa larga, digamos, pero para seguir sosteniendo esto, Mechi no iba a poder estar la semana que viene, pero vamos estando algunos, o lo hacemos un ratito antes, o lo acordemos, ahí monitoreamos si ya está, que digo, la cuestión de la cartilla, que el 12, para tener 13 y 14 como impresión, como larguísimo y tardísimo, pero entendiendo que estamos tardísimos nosotros también, y como plazos eso, y de ahí ese día ya rearmamos también el plazo de los otros diseños, sí, en el mes de junio. Pero digo, como que nos sirva para monitorear, falta algo, no falta algo. Sí, en función de que hoy es 3, por ejemplo, si vos me decís, mira, necesito algo así como ejemplo, en un rato, yo te lo puedo cargar ahora, ¿me entendés? Si ya me lo decís, de las fotos, perdóname, Julio, no te escucho muy bien, ¿de las fotos me estás hablando? Sí, de las fotos, si vos me decís, mira, yo ahora en 10 minutos te mando un ejemplo, más o menos cómo está, yo te lo puedo tener para ahora, en función de los... Porque todo el material está en BP. ¿Qué involucra eso? Que si vos me decís, me lo pasás mañana sábado, yo recién te lo puedo mandar el lunes, ¿se entiende? Y son poner 2 días que... Pero en función de eso... para que lo tengas en cuenta. Dale. ¿Qué necesitas, Julio, como datos para fotos? Se me ocurre, en principio, un número, una cantidad de imágenes, como para poner un... que no sea infinito, y también para regular el tema de cómo nos pasamos los archivos, porque eso es todo un tema también. Acordar un medio, un canal a través del cual compartirlos. Acordar el formato en el que los necesitás, Ceci, que ya algo de eso dijiste, y los tipos de imágenes, qué sé yo, planos de detalle, plano general, todas esas sugerencias, y dentro de eso, Julio, hacer una selección, por lo menos hoy, y mandarte una primera selección. Quizás en base a eso, después puedes seguir el intercambio y decir, che, dentro de lo que me mandaste no tengo ningún retrato y me gustaría poner una cara en esta página, por ejemplo, y pueden continuar en ese diálogo ya directamente ustedes dos, como para no tomar todo la reunión, diferenciar el diseño de material es un trabajo, y el plan de campaña y difusión es otro, entonces vamos ordenando así que cada interacción, digamos, pueda seguir por privado, una cosa así. A mí, digamos, del sistema, yo no vi materializado cómo se hace el acto de, digamos, no vi nunca cómo se hace una certificación de, o sea, eso estaría re bueno que puedas ver el video. Estaría bueno que esto estaría re bueno, pero bueno, me imagino que hay varias personas que eso también estaría, digamos, que no es algo que es con una máquina, son personas. Eso estaría bueno que se vea, que hay una cuestión con el etiquetado, ¿no? Que era una de las cosas que aparecía como un problema dentro de la economía social, el tema del etiquetado, ¿no? Que era un requisito para las certificaciones. Bueno, no sé, digo, ¿cuáles son las cosas que nosotros querríamos resaltar de ese proceso de certificaciones en donde hay, bueno, que se brinda seguridad, que hay una cuestión de las selecciones de los productos, que el productor también tiene que llevar su mejor producto, ¿cómo lo representamos eso en imágenes? Supongo yo que estaría bueno que aparezca un poco esta cosa del intercambio entre personas y el producto en sí. Y por ahí hay planos detalles y planos generales. No sé, digamos, nosotros en ese momento, por eso un poco quería también mostrarles lo material. Estamos trabajando sobre un formato de 21-25, que es un formato un poquito más chico que una hoja A4, o sea, como más, no tan rectangular, con un cuerpo de letra 11, o sea, que sea un cuerpo de letra legible, que no sea una letra chiquitita. Digamos, hicimos como dándole aire y espacio también para meter figura y para meter cuadro para y nos da un material de 20 páginas. Si nosotros quisiéramos ponerle mucha imagen, tenemos que sumar 4 páginas. Sí. O achicar las letras. Decime. Sí, yo en ese sentido, digo, esto como dato, digo, me encanta lo que vas diciendo, yo tiro un par de cosas que van a tener que ver también con formatos y digo esto de poder priorizar el formato digital, que hay cosas que se van a, que habíamos dicho, que sea un formato que permita complementar, que el formato tenga que ver que si vamos a imprimir es A4, A3, digo, A3, los formatos, porque va a haber cosas que vamos a imprimir en este lugar, o que van, okay, a tener solo, van a tener solo formato digital, y que la impresión es para un trabajo de material pedagógico en un taller. Perfecto. Hacemos entonces, A4, entonces. Entonces lo que se había dicho es que no necesite mucho corte, que necesite alguna cuestión, o una A3 que se doble, y A3, pero sí, que no requiere el trabajo de cortado y todo, porque muchos esos materiales se van a imprimir directamente acá, y entonces para el diseño como requerimiento que sea en algo que no requiera un mandado de imprenta fuerte de recortes y y demás. Entonces sería, ese como el óptimo sería un criterio A3, importante. A3 sí, obvio. A3 al menos. A3 sí, lo doblamos, digamos, ahí que viene todo esto, pero como esos son los criterios que habíamos charlado, por una cuestión también de economía. Perfecto. No lo conocía. De los recursos disponibles. Por eso quería mirar ese dato. Eso ya define un montón. Igual veníamos trabajando. En realidad, el A4 a los fines de imprenta física es un mal formato, pero por eso le habíamos sacado 2 centímetros. Pero bueno, eso ya le pone. No, está buenísimo tener ya ese criterio porque define un montón. A4, A3, digo, algo que se compre como resma, se ponga en la impresora y lo imprima, y tenemos una impresora que tiene A3 como tamaño máximo. Perfecto. Bueno, listo entonces, ese sería el formato. Estamos más o menos ahí en ese formato, tenemos que modificar un poco, pero bueno, estamos en 20 páginas, que ese también es un tema, porque sí. Si le queremos poner mucha imagen, le tenemos que sumar 4 páginas, serían 24. Si lo queremos de 20, le podemos achicar un poco la letra, porque estamos en 11, que nos da un margen de achicar, porque yo qué sé, 11 también es muy legible, 10 también es muy legible, para un formato cartilla, no es un librito, es una cartilla, ¿no? Estamos presentando. A mí me parece que también habíamos dicho que no era una cartilla fotográfica, va a haber otros materiales que puede llegar a tener algunas cuestiones que ayudan a la lectura, bueno, obviamente hay un criterio de diseño ahí, pero y que también, digo, ese 20 páginas aproximadamente nos permite, por un lado, imprimirlo en A4 y si no, mandarlo, yo pensando en estas cuestiones súper económicas, a que 5 hojas A3 nos permitan en doble cara cerrar una claro. Bueno, 24, no 23. Sí. En este caso, había pensado que no necesariamente tenía que ser muy visual todo. No tenía que ser muy visual. O sea, es lo que habíamos charlado, si mal no recuerdo, con Pati, con las chicas, creo. Mechi, por ahí vos me podés hacer recordar, pero. No entiendo qué sería eso de no ser muy visual. Que no tenía tanta imagen y demás. No me acuerdo de esa charla. Me acuerdo que le pedimos sugerencias de imágenes. Foto. Me acuerdo que le pedimos sugerencias de imágenes a ellas. Eso sí me acuerdo. Sí. De todas maneras, sí era esto. Algo, en términos más allá de la imagen o no, era algo corto. Era un material que inclusive se escribió pensando en que no era un libro sobre, sino era un material corto, y por eso tiene la dimensión que tiene. Es más, hubo un gran recorte porque primero era un montón. No. Vamos a algo que sea compartible y esto es un montón. Así que el tamaño de lo que estás planteando va por ahí. Está bien. Bueno. Es lo que dio el texto que ustedes mandaron, en realidad. Claro, claro, claro. No lo estoy lo puse en formato, digamos. Lo tiramos y dio ese día, pero yo digo, dijimos, bueno, tirémoslo en un tamaño de letra cómodo por si tenemos que reducir la cantidad de páginas o no podemos ampliar mucho porque no tiene las imágenes metidas. Y ahí dice que es un material que lleva imágenes, por eso les estoy hablando de las imágenes. Pero bueno, digamos, ahí ya también hay varios criterios que yo no conocía que ya estaban como pensados, ¿no? Que es que no sea muy, muy, digamos, que tenían ya ustedes una idea de que sea un material que tuviera una narrativa más de prosa. Bueno. Sí. Bien, yo, perdonen que estoy jodido, porque aparte, bueno, ahí llegó Iris y Ceci se tiene que ir en un rato. Digo, con esos criterios avanzar, la semana que viene nos encontramos un ratito, vemos cómo va lo de la cartilla, vemos cómo van otras actividades, hay que calendarizar, digo, hay un montón de trabajo, hoy no sé hasta dónde vamos a poder, no sé si te caíste, Mechi, pero digamos esto de, nosotros podemos trabajar una propuesta de planificación de cosas que ya están. Digo, está el poncho, está la certificación participativa, está la construcción de materiales para en la que estamos trabajando nosotros. Digo, ya las compañeras están trabajando en armar el video de la 20ª severa de semilla. Digo, que hay que poner en calendario. Y la prioridad que le hemos pedido a los compañeros de ATE es este mes te dedicas a sellar los diseños porque es lo que nos va a permitir después meter la información que se está terminando de publicar y para ya alargarla, digamos. El 10 no hacemos esa reunión donde vemos ya el avance. El 12 es la fecha que mandan las compañeras de ya el diseño definitivo para por lo menos tener 2 días de impresión para que los que viajen puedan llevar el material impreso al encuentro. Que, digo, todas estas acciones, y es parte de lo que se propuso en la campaña, es todas las acciones que veníamos haciendo de comunicación y de visibilidad del proyecto, bastante separadas, la campaña las tiene que reunir. El viaje, el material que surja del viaje va a estar en el marco de la campaña. La cobertura de eso va a estar en la campaña. Darle lógica de una misma propuesta. Y el comité va a ir viendo y tenemos que ir haciendo planificaciones. De acá a fin de proyecto y todo, porque hay un seminario y todo. No sé si vamos a llegar a esta reunión, pero sí entender esa lógica y que nos va a dar trabajo. Poncho tiene un montón de trabajo. Hay una propuesta específica para el Poncho que hay que terminarla de construir en efectivo y que va a tener tarea y que ustedes tendrán que tener una tarea particular sobre esa. Son 15, 10 días de Poncho donde hacer la cobertura de esa tarea que dijimos va a implicar muchísimo tiempo de trabajo también de nosotros y nos tenemos que dividir para poder llevarlo adelante. Trabajos previos de búsqueda de recursos, de presupuesto y de cosas para poder hacer. Entonces hay que calendarizar todo eso. Lo que sí planteo, en función de Ceci que se tiene que ir, el mes de junio es sellar diseño, la prioridad del trabajo para la campaña. Con Penélope, hago este resumen cortito porque no quiero que te vayas sin estas cuestiones. Con Penélope, bueno, había una cuestión de vuelta de la lógica. Necesitamos sacarle brillo al proyecto, mostrar el proyecto. La comunicación tiene que ajustar ahí para que haya una acción de mostrar todo esto que se dice que quede invisibilizado. Se me cerró el documento que lo tenía abierto. Mientras tanto se va abriendo, hay un acuerdo que necesitamos y que tiene que comenzar ya junio, es que en las redes, páginas, plataformas de ATOCA, en las redes, páginas, plataformas de ATE y DBP, tienen que haber al menos 2 publicaciones mensuales, al menos mínimo, de las acciones del proyecto de territorios y economías autónomas, porque dicen, bueno, son socios y no visibilizan cuál es la participación, uno de los reclamos y de las apuradas vino por ahí. Y uno de los acuerdos fue, bueno, habla fuerte porque no te escucho, venía al lado mío. El material que ustedes visibilizaron se deja en el OPE, donde videitos, las viñetas, todo eso. ¿Podrían pasarlo después, por lo menos en la página, donde buscarlo para poder compartirlo? Porque no tenemos el material. Bien. Perdón, no escuché ahí. ¿Podrían repetirme la pregunta? Que todos los materiales que se compartieron para Penélope ese día, si se los podemos pasar para que ellos los puedan subir. Yo digo, el informe, están los links, porque hay una plataforma, no es ni siquiera una tarea, porque a veces puede ser compartir lo que ya hay una fanpage de Territorio Economía Autónoma. Perdón, y está ahí, digamos. Perdón, Seba, hay una aclaración. Lo que necesitamos específicamente es que compartan desde la fanpage de Facebook del proyecto, porque nuestros indicadores cuantitativos, como veníamos charlando, van a ser los me gusta, los comentarios, las visualizaciones de la fanpage del Facebook. Entonces lo que necesitamos es que compartan directamente de la fanpage del proyecto, que está el link en la descripción de nuestro grupo de WhatsApp de comité de campaña, pero que ahora puedo copiar y pegar el link directamente en el chat. Entonces ustedes hacen clic en ese link y van directamente a la fanpage del proyecto Territorios y Economías Autónomas. Y desde sus usuarios administradores de fanpage institucionales de cada una de las organizaciones, comparten publicaciones a criterio suyo. O sea, todo lo que está ahí se puede compartir libremente en las fanpage institucionales, en principio. Si de ahí ustedes lo quieren hacer en sus fanpage personales, en sus perfiles personales, mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. La idea siempre en redes es lograr la mayor interacción posible. Okay. Dale. Yo el documentito ese que está, se lo mando ahora, pero más allá de esto que dice... Pero la idea es mínima recompartir, porque ese es el lugar que tiene cuestión de indicador. Lo que decía la evaluadora era también esto, ¿no? Uno va a las redes de las organizaciones socias y vemos que, bueno, justamente si hay una dificultad de poder ver la participación de los socios en un mismo proyecto, me voy a la participación de los socios en sus redes a ver cuánto se han apropiado de todo. Y el acuerdo fue, bueno, no, mínimo dos, si vamos a hacer 10, fantástico, pero mínimo dos por mes, cosa que podamos evaluar desde ese lugar de visibilidad. Y nosotros hace dos meses recién tenemos a alguien que maneje las redes sociales. Antes lo hacíamos de forma personal y se manejaba sobre la obra social de Osacre, que nos parecía de que no tenía nada que ver el sindicato o la asociación con Osacre, que es la obra social. Ahora tenemos ya dos meses, ¿no? Sí. Alguien que ya maneja eso. Sí, y ese es un pedido particular, digo, a los otros dos distintos, independientemente de nosotros, que como manejamos la fanpage del proyecto, digamos, lo estamos haciendo cotidianamente, una tarea de cotidiana nuestra de subir. Y que quizás haya cosas que volver a publicar, digamos, me parece que en ese sentido los criterios. Lo de la biblioteca, si bien es medio lejano, pueden hacer una republicación que haga que toda esa gente que por primera vez se va a encontrar con ese dato de la biblioteca existiendo y que pueda ver un instructivo y una invitación a entrar, por ejemplo. Pero ese era un pedido de compromiso, al menos dos, y que tenemos que sacar del comité de campaña como experiencia de visibilidad y participación activa de los socios del proyecto, es que se republiquen las acciones del fanpage, que fue, en nuestra estrategia comunicacional, la fanpage el lugar de concentración y de visibilidad de la existencia de estos tres socios en un mismo proyecto. Por eso es ese. Por eso tampoco le pedimos que comparta la página de PEP. Es la del proyecto. Bueno, eso así como resumen cortito. Perdón, ¿cómo estás de tiempo? No sé si querés... ¿Te quedó algo pendiente a vos? No sé, no quiero que te vayas y no cerrar los acuerdos. Perdón que interrumpa corte así, pero... No, métele. Entiendo que le preguntaste a Ceci, ¿no? Sí, Ceci está hablando, pero está silenciada. Perdón. Ahora sí. No, que me quedó a mí mandarle a Julio el tema de rendimiento de imágenes. Después, no, quería mostrarles, pero no sé si va a dar el tipo para ver si les parece que va por ahí. para que no sea que, bueno, el viernes que viene les vengo con el terminado y dicen, ah, no, la verdad que es... No, mejor si podés, por lo menos claro, unos minutos para que no te vayas. Nosotros acá tenemos empatada gigante, así que... Sí, igual es una tirada, es un reboceto como para que nada. No es un. Les muestro. Es para ver si les parece que vaya por ahí. Bien. Igual ahora, ya te digo, después de esta conversación, me aparece repensar un montón de cosas, porque hay un montón de criterios que yo no que desconocía. No. Bien. No, y me parece súper importante el texto de presentación. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a obtener? Darnos una estrategia para obtener ese texto que vos estás avanzando sobre un diseño de un contenido que, en definitiva, no está completo todavía porque esa presentación es parte del contenido. Y es importante que esté total. Ayer, no sé, el lunes, el martes, como total. Mucho. Total. Sí, sí. Igual tendría que ser como un texto pequeño, un tipo prólogo. Pensémoslo para la página legal, que sería la página legal de una publicación, que sería la ficha técnica. ¿Ustedes le van a hacer ICBN, le van a hacer página legal a estas cartillas? No sé, desconozco la decisión del equipo de investigación. Pero donde estaría la página legal, podría estar ese texto. Digo, claro, esto o contratapa. Sí. Contratapa sí, también. Yo lo pensé más como una contratapa, porque sería como bien. Una especie de guía, digamos, lo que yo me imagino es que eso es cómo encarar el material. A ver, está bueno, genial. Sí, me están orientación. Sí. Y bueno, y la página legal, estoy en una feria y en una feria hay un stand donde hay varios materiales y está este material. Entonces yo lo doy vuelta. Y sé de qué me van a estar hablando ahí. Exacto. ¿Entendés? ¿Cómo surge hacer esa cartilla? ¿Quiénes participaron? Digamos, como un pequeño texto que te ubique en qué es. Pero está buenísimo definir qué va a ser contratapa, porque también eso orienta a la persona que lo va a escribir. Y la página legal, por más que no tramitemos el ISBN, para mí tiene que estar porque. Hay indicaciones del manual de comunicación y visibilidad de la UE que son para la página legal específicamente. Entonces, ahí, si querés, podés chequear cómo hicimos con Amicha o cómo hicimos con las aguas visibles. Y también, sí, bueno. Lo tengo, Amicha lo tengo acá. Genial. Escúchame, yo, otra cosa, Mechi. A mí me parece que en ningún lugar de las cosas que estoy mirando veo cómo. Digamos, como el actor principal, que el actor principal sería, por ejemplo, bueno, la red Achalay, pero en la red Achalay hay productores de qué, porque entonces, digamos, yo digo, bueno, la economía social me encuentro con qué, con dulce de tomate, no, bueno, me encuentro con tejido, y me encuentro con, no sé, con bordado, y me encuentro también con una herramienta de hierro forjado, y ¿entendés? Digamos, como que me parece que falta también un poder materializar esa visibilización de eso lo puedo lugar, pensar ¿no? como sugerencia para otro material, porque, o sea, yo también acuerdo con vos. O de qué manera enunciarlo también, digamos, si nosotros vamos a hacer un material que da cuenta de la producción de todo esto, ¿de qué manera podemos enunciarlo? ¿Entendés? Bueno. Que después está el catálogo. Claro. También en plan de diseño. Entonces digo, todos estos aportes que no queden en el aire, porque son para tener en cuenta, igual de todos modos, si estuviéramos avanzadas en todas las producciones de contenido, podríamos linkear de alguna manera el manual de CPG a un catálogo, como para que la persona que está leyendo diga, uy, pero no logro imaginarme todo esto, bueno, te sugerimos en catálogo tal ejemplo, bueno, eso no está avanzado, pero al mismo tiempo estaría bueno pensarle, no se me ocurre cómo, pero linkear el manual de CPG a un catálogo que todavía no existe es complicado, pero me parece que ahí podría haber una solución por ese lado. Y si no, también este texto que decíamos, de presentación del material que linkee ese mismo. Ha hablado conmigo con Mechi, y este canal de esta cosa específica que va por otro lugar, con otro presupuesto, con otros recursos, con otros plazos, charralos vos para no confundir que entra en una cosa y que entra otra. Ok, bien. Yo, digamos, pensé que venía del mismo lado, ¿entendés? No, y justamente vinculando la charla del comienzo, me parecía importante reaclararlo. Yo lo dije el otro día, se lo planteaba Nato, pero digo, por si se llevaba confusión, lo de la campaña lo vamos charlando conmigo, lo de la Nato es otra cosa que va por otro lado. Digo, para también entender la dimensión del trabajo, eso es otra cosa. Okay. Bien, pues, estabas vos, Mechi, bueno, diciendo, y como te caíste, seguimos que sobre tu idea. ¿Perdón? Diciendo esto. No, precisamente, no estamos avanzados para poder linkearlo en términos de texto, pero la cuestión de formar parte de una misma colección era lo que permitía después, a la hora de presentarlo, entender esto forma parte del mismo bloque que se recompone. Perfecto. Y también bueno, está otra cuestión que lo presentamos dentro de la campaña y que va a estar dentro de la pestaña de la biblioteca que se llame campaña, y los materiales van a estar organizados y linkeados entre sí una vez publicados. Bien, pregunta operativa, yo me preocupo porque no creo que Ceci tenga que salir corriendo y no llamamos por la... Es que ya 12, estoy a punto de tener 12. Que salir corriendo. Y es este material que pedía de página legal y toda esta cuestión, ¿quién lo hace, quién se lo manda, qué compromiso, qué fecha? La pregunta de con Julio era de la foto, lo charlaban ustedes. Ese material, digo, esta contratapa, este contenido de contratapa. Y sí, por eso digo, para el lunes está bien. Sí, eso digamos, como va a estar en contratapa, yo le puedo dejar el lugar, pero por eso digo, es un material de contratapa, no se pongan a escribir una carilla, porque, o una carilla y media, porque bueno, nos va a quedar, nos va a quedar dos largo, párrafos. Podemos clarísimo. Acordar en dos párrafos. Quiero un dato más que nos va a ayudar. Pensemos en una contratapa diseñada que va a tener el institucional, porque el institucional va a estar ahí. Entonces, sí, está claro. Para yo charlarlo, yo el lunes tengo reunión de mesa de coordinación y poder ahí a charlar y pedir a las compañeras que escribieron. Ok, mí, y si suponete hacerlo. Eso yo necesitaría, yo a ustedes les tengo que dar el 10, que sería, suponete, el viernes que viene ya lo tendría que tener el no sé, jueves. No. Miércoles, jueves. Y una cosita más, y ya mostrarme, Ceci, hasta que te vayas, para todos. Nosotros tenemos reunión, el miércoles tenemos reunión de equipo donde les pedimos a los compañeros de investigación que vengan una hora a charlar con nosotros sobre necesidades, prioridades para continuar, que nos aclare y nos dé insumo de proyección y de planificación y de temporalidad de todos los momentos. Y hay uno de los acuerdos que tenemos con la Unión Europea, ¿se acuerdan que era la presentación de los avances del informe? Bueno, hay una propuesta de hacer una serie de webinares, o cuatro webinares, uno con cada una de las organizaciones y uno integral, o una cosa así de una hora por semana, la vamos a tener que trabajar a eso, todavía el lunes van a trabajar en el diseño de cómo lo imaginan, cuándo, y después vamos a trabajar nosotros en la dimensión comunicacional, y eso, uno, nos va a involucrar en términos de trabajo, nos va a involucrar en términos de socios y también en términos de difusión. Lo quería decir porque esa es una de las cosas que también hay para junio calendarizada. ¿Querés mostrar, Ceci? Sí. Sí, y me desconecto, ¿eh? No, ya los saludo. No, ahorrémonos las formalidades. Pero a ver, díganme, me tienen que habilitar para compartir la pantalla. Perfecto, soy yo. ¿Cómo? ¿Hay una solicitud tuya? No, en compartir pantalla. Sí, me dice. Sí, solicita. Apretá Ceci, compartir pantalla. Sí, pero me dice que estoy inhabilitada. Me dice, ¿y no te dice ahí solicitar, compartir? No, dice inhabilitó la función, como que está la función. Ahí seleccioné participantes múltiples, pueden compartir simultáneamente. Ahí está. O ya configuraciones. A ver. Pará, porque estoy. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Todavía no. Todavía no, ahí sí. Ahora sí. Hay que bancame, bancame, que no, acá estamos. Acá, es por eso te digo, ¿ves que estamos en un crudo? Bueno, pero ves, por ejemplo, si yo vengo, si yo vengo a mostrar, a meter una foto, ¿se ve? Sí. Si yo quiero agarrar un producto, ¿el producto me queda? No, no se puede. ¿No? No se puede. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Sí, sí se entiende. Igual, justamente, de lo que preguntabas, mientras vas mostrando, no te quiero interrumpir, sí, sí, creo que, bueno, después, más allá del material de cantidad, lo de la certificación de participativa tiene en lo colectivo su sentido principal. Entonces sí me parece que lo grupal tiene que tener alguna identidad. Perfecto, está bien, está bueno. Está bueno. Bueno, acá un poco, digamos, pensábamos trabajar sobre una paleta que esté relacionada con lo que veníamos trabajando, que sería esta. Y les muestro por dónde vamos a nivel estético, ¿no? A lo que fuimos, te das cuenta que, digamos, no llega a ser A4, pero tiene más o menos esa dimensión. Estamos bien trabajando los formatos, dándole como, digamos, planteando lo mismo que ustedes están planteando, pero como en diferentes modos de presentarlo. Está buenísimo. Está perfecto. Los destacados. Claro. Están muy buenos. Alto laburo. Bueno. Por ahí venimos. Si les parece, seguimos por ahí. Pensábamos, bueno, pero por el tema de tapa es todo un tema, porque como estamos pensando en colección, digamos, creemos que todas las tapas de la colección tienen que estar en sintonía. La paleta sería esta. Si vamos a incluir imagen en la tapa, la imagen tiene que ser una buena imagen. Y bueno, digamos, si vamos a incluir imagen en la tapa, las cuatro tapas van a tener imagen. Si no incluimos, las cuatro tapas tienen una propuesta de diseño, no, sin imagen. Bueno, viene por ahí. Sí. Así que bueno, seguimos. Hermoso. ¿Julio está? Sí. ¿Y ahora te das cuenta a qué me refiero con el tema de las imágenes, Julio? Sí, sí, sí. Lo único que me hacía ruido es, yo te preparo la carpeta, te mando las imágenes y demás, pero creo que en el diseño, como que también te lleva a que no tiene que ser mucha cantidad de imágenes, inclusive hasta las imágenes podrían ir en tapa, contra tapa, la propuesta que hacen ustedes, y ahí el diseño quedar así. Está bien, pero mira, por ejemplo, sí. Julio, nosotros, a ver, comparto de vuelta. ¿Dónde estoy acá? Por ejemplo, yo tengo acá definición de producto agroecológico, producto orgánico, valoración cultural, autonomía local. Yo, de algunos de estos ítems, puedo elegir, bueno, ilustrar algo con una imagen. ¿Entendés? ¿Se está viendo eso? Sí. Entonces, digo, bueno, autonomía local. ¿Qué sería una imagen que da cuenta de una autonomía local? Suponete que decidimos eso. O el respeto a los ecosistemas. Podríamos ilustrar eso y no la conserva de berenjena, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, estamos hablando de productos agroecológicos porque hay un respeto a los ecosistemas. Se me viene una imagen del archivo anterior, del trabajo anterior, que estaba buenísima, pero que no estaba en buena calidad, que era la de esta mujer en el medio de su contexto, ¿no? Y atrás su producción. Entonces, bueno, digamos, ahí estás metiendo el espacio de producción, el actor que produce, la mujer en su territorio es autónomo, digamos, estás metiendo un montón de información que no es solamente la del producto. ¿Sí, Julio? Sí, se entiende. Igual, ahí me meto yo, creo que la cuestión de autonomía, de certificación y de todo eso tiene que tener un eje en los colectivos, porque digo, podemos graficar con un producto, pero me parece que la gráfica también tiene que ver, o sea, digo, graficar con un producto me parece algo que estéticamente puede funcionar, pero una de las cosas que me parece interesante mostrar es la diversidad. La realidad. Sí. Yo, a mí lo que me pasa, porque yo estuve en el diálogo con las cumbas que estuvieron elaborando el docu, y bueno, es como que ellos dejaban esta cuestión también de cómo lo habían planteado ellos en el documento, en la estructura, que si bien había algunas cuestiones que estaban remarcadas, estaban dentro de un marco, de un recuadro y demás, eso lo habían hecho pero un criterio de ellas, y que eso sí tenía, lo habían remarcado por algo, pero nos dejaba la libertad a quien se encargue de hacer el diseño de que lo plantee o lo ordene o lo distribuya como le parecía. Sí, la propuesta está genial, creo que vamos por ahí, que es el tipo de material que queremos hacer, que condice también con la imagen del proyecto. Y los documentos vayan por ahí, es interesante en términos de cartilla, y bueno, busquemos una serie de imágenes que tenemos de certificación participativa, tanto de la feria acá como en Medanitos, que pueden darnos una cuestión de sí, graficar esa etapa y esa contraetapa. Chicos, yo me tengo que ir. Escúchame, Julio, te hago una pregunta. WeTransfer, ¿te parece bien para que me pases las cosas? Bueno, sí. ¿Tenés mi mail o querés que te lo refresque en el mándalo chat? Al grupo y mandame una captura de la tapa y la contratapa que hicieron ahí después, si puedes. Dale. Listo. Besitos. Dale, nos vemos la semana que viene. Vamos charlando cualquier necesidad. Dale. Buenísimo. Besos, gente. Hasta ya, luego. Preconsulta. Sí. Para todos, ¿solamente participan los 5 actores que están dentro de la red Achalai o también pueden participar los, por ejemplo, nosotros tenemos los grandes que están en la categoría? ¿Imágenes de esos productores, emprendedores que están, son de Atoja también se pueden, como digo, como somos socios, de también mostrarlos, o solamente los 5 que participan? Yo creo que pueden aportar todos. Digo, ¿no? Porque por ahí sí, hablamos de diversidad, ¿viste? Por ahí encontramos otras cuestiones o imágenes de otros actores que hacen otro tipo de productos que también pueden estar incorporados. El tema de ahí, Iris, es que cumplan con los requisitos técnicos que Ceci pidió. Que obvio, por lo general esos requisitos se cumplen con fotos, digamos, tomadas con cámaras profesionales. Puede no, ser. Sí, eso lo entiendo, pero me refiero, suponte. Ahora vamos a ver, tenemos una productora. Y tenemos productora. Esto es ahora, hasta la semana que viene. Este documento es hasta la semana que viene, pero la pregunta que hace Ini me parece ellos importante. Participan dentro del proyecto, no son de la red, pero sí podemos tener material que para para contestar eso. Sí, sí. Es fundamental. Entonces, hay un criterio que plantea Michi sobre lo que dijo eso, que es un criterio de registro. Entonces, hay que tomar una serie de registros. Y en segundo lugar, hay toda una segunda etapa del proyecto que los involucra en primerísima persona, porque, por ejemplo, es en Belén, es esto, con lo cual el criterio de registrar se vuelve fundamental. Se vuelve fundamental porque toda la primera parte fue WhatsApp, fue Achalai. Viene toda una segunda parte con los de Unión de Pueblo, Nación de Guita, Convenio y todo eso, que desde ya tenemos que decir, chicas, hay que registrar en buena calidad las cosas que van sucediendo. Hay que registrar y los materiales. Para este primer documento, no solo no por el tiempo que lo marca Sabri, que es fundamental, sino porque las experiencias de certificación de garantía participativa son las de Achalai y de Feria. Entonces son las dos únicas que dan cuenta de eso precisamente que estamos hablando en ese documento. Pero sí es cierto que como equipo de campaña tenemos que decirles, chicas, ahora van a empezar a ir a Belén, se van a entrevistar, se van a hacer un montón de cuestiones. Habrá algunas acciones que las hagamos conjuntamente y va el equipo de comunicación a tomar registro, pero ustedes tienen que empezar a registrar por un montón de cosas, porque como tenemos que hacer publicaciones semanales y que ustedes las tienen que compartir, tendremos que en algún momento acordar de nos vamos a Belén estos días, listo, manden fotos con un documento que diga estamos avanzando en la construcción de tramas en Belén con los compañeros de Atoca, fotos, y eso va a la PAC de territorios de tienen que generar información. Tienen que generar información, y ahí sí puede llegar a ser con de celular. Pero sí necesitamos en las dos medidas, digo, una para los documentos, pero en la otra, su involucramiento en la campaña, es decir, eso es para tanto, y van mandando, estamos construyendo trama de valor, involucrando a los trabajadores y trabajadoras de Belén que están desarrollando información para bla, bla, bla, bla. Por ejemplo, ahora vamos a firmar, cosas que podríamos. Hay algunas cosas que van dentro del proyecto. Incorporando dentro de actividades. Fortalecimiento de incubadora. Listo. Pero tienen que darle la vuelta, por un lado, de que entren dentro de los procesos del proyecto, como nombre. Tuvimos toda una discusión esta mañana con la entrega de crédito. ¿Cómo lo publicamos si la entrega de crédito dice que, y el proyecto dice que no entrega crédito? Y bueno, terminamos de publicar. En el fortalecimiento, en el marco del fortalecimiento de incubadoras y para apoyar las tramas en su construcción territorial, hemos entregado un crédito, no el proyecto, pero sí que estamos en la misma lógica de hay que darle una vueltita para que entre en un marco de eso, para que sume, pero las dos cosas, foto de calidad, decía la Menchi, foto de lo planteaba Cecilia, y pregunto, y también forman parte de las acciones del proyecto, eso que están por empezar a hacer. Nosotros estamos hay que darle visibilidad a la página. Claro, y tendríamos que ver de hacer la planificación para incorporar los instructores. Lo que es todo el tema de analizar. Como la patología, ahora consejo, traigan todo eso para el comité de gestión y qué vamos a hacer, cómo le damos entidad y vinculación al proyecto, el nombre, a qué EGZ van a responder. Listo, eso nos da a nosotros también margen de visibilidad, nos da margen a ustedes y entran en esta cuestión para el registro. Viene mucho trabajo. Ahora, una de las cosas que íbamos a empezar a hacer hoy es calendarizar, pero los tiempos están complejos y ya hay algunas cosas, las urgentes de calendarizar, viene el trabajo de los webinars, viene el trabajo del poncho, vamos a requerir distribuirnos las actividades de campaña en el poncho, pero si decidimos hacer este banner con economía social, sumate, y tenés que decir, bueno, Sabrina está el lunes, tienes martes, noche, miércoles, martes, jueves, no sé cómo, pero nos vamos a tener que distribuir, hay que buscar presupuestos para eso, y mientras los compañeros estamos preparando documentación, quizás ustedes le decimos, vayan a buscar presupuestos, vayan a hacer, digo, hay una serie de trabajos que van a venir ahora en función de la campaña, que son un montón, digamos, recién cuando planteé a Ceci, son un montón, yo creo que hay una hermosa cosa disfrutable la que podemos construir. Compas, ¿saben qué? Nos estamos colgando. ¿Con qué? En crear la pestaña de campaña dentro de la biblioteca. Eso es re importante. Yo vengo preguntando esto, si es algo que lo puede resolver Julio, o si es que tenemos que contactar a Lucas, que es el administrador del hosting. No lo hice, pero la verdad que no tuve tiempo para sentar. Yo creé la pestaña de... ¿De campaña? No, de campaña no, de educación popular, de educación popular. De educación popular la creé yo. Me tengo que sentar a volver a ver cómo la hice y las cosas. Y, no tuve la verdad la oportunidad de gozar. Y también saber qué contenido vamos a necesitar para lanzarla, porque capaz vos la haces y queda vacía y eso nos va a jugar en contra. Por ahí tener como una preselección de contenidos que podrían ser de campaña, o ver nosotros qué le queremos meter esa pestaña para que no se cree y quede vacía hasta que esté el primer cuadernillo de SPG, digamos. ¿Qué materiales pensamos nosotros que pueden estar en esa pestaña? ¿O qué te pide a vos la web, qué campos tenés que completar para crear esa pestaña? Porque me acuerdo que hay una mínima descripción de cada pestaña. Mínima me refiero a, no sé, deben ser 10 palabras. Y también se me ocurre como que primer contenido que puede aparecer ahí es una descripción de fundamentos, objetivos, muy, muy preliminar de lo que es nuestra campaña, una presentación, un texto de presentación de la campaña. Pero por ahí estaría bueno que nos vayamos organizando con los tiempos de para cuándo vamos pensando estas cosas, porque al momento de lanzarla a la campaña necesitamos un sitio donde las personas se puedan dirigir a buscar los contenidos. Sí, bueno, yo eso para la semana que viene lo podría tener listo, y si está, si lo puedo hacer, la puedo hacer, y puedo ver si se la puede poner como no visible hasta que se definan algunas cuestiones de eso, pero para la semana que viene. Después, todo lo que tiene que ver con contenido y demás, creo que ahí yo no podría acompañar por una cuestión de tiempos, porque hay otras cuestiones que tienen que... Pero en ese sentido, yo no me ofrezco ni me pongo, porque sería como, capaz que le digo que sí, pero y estoy siendo sincero conmigo mismo. Le iba a decir que sí, que me podía poner eso, pero la verdad que si me pongo a pensar ahora, no voy a dar abasto con eso. Para seleccionar. Para seleccionar y ver y demás. Pero sí ver la primera instancia y crear la pestaña y todo. Me parece que está bueno porque en términos de conocimiento y de involucramiento en la campaña, creo que cualquiera de las personas que estamos acá podríamos hacerlo, pero está bueno empezar a aclarar esto de a qué se va a dedicar cada uno, cuánto tiempo más o menos tiene, y qué tareas puede realizar y qué tareas no, digamos. Esta tarea de crear la pestaña la puede hacer únicamente Julio, ninguna de las otras personas que estamos acá tiene ese saber, pero la selección de información o de contenidos, está bueno empezar a pensarla, cómo nos repartimos eso, ¿no? O para qué se ve cada uno, qué considera cada uno que puede hacer. Seba también tiró varias tareas con respecto a los preparativos hacia el poncho. Por ahí podríamos en este momento enlistar esas tareas y ver para cuáles de esas tareas nos ofrecemos. A mí me gustaría, si ustedes están de acuerdo, armar el texto de presentación de la campaña, que nos sirva para la pestaña dentro de la biblioteca, y que nos sirva también para prensa. Cualquier cosa que necesitemos mandarle a los medios y que queramos visibilizar, está bueno tener un texto que ubique a la audiencia de qué le estamos hablando, ¿no? Cada vez que queremos presentar alguna acción o algún contenido concreto de la campaña. Sí, perfecto. Hay que ver entonces, digo perfecto, porque aparte has venido de Yecombre involucrada con todo ese proceso, así que podés tranquilamente hacerlo perfectamente. Así que buenísimo. Y el tema de la selección de materiales, que es otra que hay que hacer. Sí, ahí en ese sentido, como hemos quedado en que las organizaciones socias comiencen a compartir los contenidos que ya están, por ahí dentro de ese compartir también nos pueden hacer sugerencias. Qué sé yo, supongamos que Sabrina se pone a ver la fanpage de Territorios y Economías Autónomas y dice, wow, esta actividad está buenísima, la relaciono con tal objetivo que tenemos, con tal otra, propongo que entre dentro de la pestaña campaña de la biblioteca. Parece que todo ese intercambio lo podemos hacer vía grupo de WhatsApp, proponer qué contenidos de los que ya se publicaron pueden estar en la pestaña de campaña de la biblioteca, como para que no quede todo a criterio de BP, digamos, este comité está integrado y es re necesaria, no sé, los aportes de Iris y Sabrina son súper necesarios. Están en la carita, así que... están anotando, no digo porque la Menchi no ve eso, digo, están anotando y están diciendo que sí, que ellos van a hacer eso. Que eso va a ser ahora. Que eso, dice Sabrina, eso me voy a poner a hacer para empezar a compartirlo, va a ser mañana, para empezar a compartir y que de ahí va a sacar sugerencias. Está buenísimo porque es una mirada también como un poco más objetiva, ¿no? Bien. Si no es como que nosotros... Buenísimo. Nosotros tenemos que armar esta cuestión de... Puedo hacer lectura, puedo decirle, puedo hacer todo eso, le digo, a mí, ¿cómo se hace? Pero el tema de la página es difícil, no, ya me lo pasaron, usted debería pasarle a él, porque sí, cuando sí, ellos comparten en los grupos de todos, ahí lo etiquetan a la... Sí, sí, sí, ya lo... Bien, ya eso. Lo, ya lo pedí. No, no sé si lo vi para el página, un poquito, es real que hay una ayuda de la familia. Está bien. Lo que decimos es entonces pedirle a Ingrid que cuando haga algunas publicaciones etiquete a Toca. Claro, o si no, ya nosotros hablar con esta chica y decirle si hay una selección. Son las dos cosas. Tiene que entrar y compartir, compartir, porque supone que ella no es parte. No, no, es que son las dos cosas. Pedirle a Ingrid que etiquete, que es la que está haciendo las publicaciones, y también ustedes decirle a ella, necesitamos que esto se recomparta, porque también a veces uno le da otra vuelta, ¿no? Por ahí uno recomparte y dice, a Toca participando, y uno se da visibilidad y ya comparte la página con un texto propio. Y bueno, que tengo, también para que participe, seleccionar el material para poder subir. Bien. ¿Hay alguna cosa más que calendarizar o que tengamos que ver ahora, digamos que, digo, porque hay algunas cosas que hay que construirlas más? Yo creo que podríamos hacer una planificación, así ya sabemos qué tenemos que hacer cada uno. Sí, sí, estoy pensando. Los materiales que habíamos dicho gráficos para el poncho, banner, no sé qué otra cosa más, los ponemos en calendario y vemos cómo lo resolvemos ahora o lo charlamos el viernes que viene. Yo por eso pensaba que podemos hacer algunas cuestiones el viernes que viene, charlándoles el miércoles nosotros, porque vamos a hacer algunas propuestas de diseño y hay otros trabajos, entonces poder ponerlo en la actividad nuestra y el viernes que viene decir qué actividades y tareas requerimos. Genial. ¿Les parece? Hay algunas cosas con las que ya nos vamos con tarea. Consulta, ¿hay alguna novedad del spot que se le mandó a la web sobre el proyecto? No. Y otra consulta. La edición del informe periodístico sobre las garantías participativas, ¿Julio había quedado en vos o se lo habíamos delegado a Nato? ¿Te acordás de eso? Hoy tengo reunión, en teoría Nato, pero hoy ahora tengo, después de cierre esto, tengo reunión con Nato para ver todo ese tipo de cosas. Ah, bueno. Necesito tener como una especie de planificación para yo poder planificar sobre esa planificación que salgamos, tengamos ahora, o por lo menos fecha y demás, y para poder trabajar con Nato en función de que la Nato se viaja. Claro. Sí, un poco lo que habíamos acordado era, bueno, entendiendo que Julio viaja esos días y que Nato se va a otro, de que el material de certificación de garantías participativas tratemos de que esté también antes del viaje para poder compartir los dos materiales. ¿Cuándo viaja? Video el 15. El video y la cartilla. Después, por otro lado, también está un contenido pensado en torno a la sanción de la ley del lunes pasado, no, el anterior, que en ese sentido acordamos una entrevista con Claudia para el lunes, pero bueno, me parece también que está bueno socializar acá, y si Iris o Sabrina tienen en mente algún otro testimonio que pueda dar cuenta del proceso de construcción de la propuesta de la ley, me cuenten, si ustedes creen que es importante alguna otra voz aparte de la de Claudia en la nota sobre la ley, encantada de hacer otra entrevista, siempre nos va a venir bien tener más material. No sé qué sí, pensás, ¿cómo parece, la ves vos, Iris? Me parece bueno de que haya otras voces, porque hay otros sectores que también participaron de alguna forma, más allá de que todo se vivió, se cocinó desde acá, ¿no? Y bueno, todo el proceso, digamos, desde que se empezó con esta historia, después con los procesos que tuvo, ahora dentro de la legislatura también que el apoyo que tuvimos, me parece que hay varios actores que se podrían considerar. como quien. Sí. Bueno, Iris, escúchame, si te parece la seguimos por privado. Podemos, lo hacemos. ¿Te puedo entrevistar a vos? Sí, no hay drama. Bueno, ya tenemos número también. Ya hay el número de ley. Sí, 5746. Esto es... off the record todavía. ¡Wow! Sí. Wow. Antes, en 8 días ya va a estar... Claro. Ya va a estar sancionado y ya está sancionado, ya tiene el número y ya dentro de 8 días ya van a estar en el boletín. Con lo cual la semana que viene es el momento donde tiene que salir esto para que coincida con el momento de la sanción. Coinciden con los tiempos que estamos dándonos. Sí. Estaría bueno igual que salga, no sé, veámosla. Yo sigo por privado con vos, Iris, a ver cuándo te puedo entrevistar, pero tener el texto listo. A mí me parece que estaría re bueno linkear la crónica al boletín oficial. O sea, que dentro de la nota haya un link al boletín oficial. Sí, por eso digo, para mí me parece el día de la sanción, que es la semana que viene, es un hermoso momento para publicar, es decir, se sancionó y de la actualidad y no queda esta cuestión de la obsolescencia. Yo en esto de los múltiples, me parece interesante dar cuenta de todos los actores, estos que vos decís, que participaron y de la... Yo igual creo que la crónica tiene que tener en un eje nuestra participación como proyecto más allá de que podemos decir, hemos participado, hemos dialogado, ponerlo en clave de nuestra incidencia, más que en clave de qué dice el senador, en clave de nuestra incidencia para lograrlo. Nuestra incidencia, cuando hablo de nuestro plural colectivo, y el protagonista de la ley, el protagonista del relato, digamos, un protagonista colectivo, que hasta el momento a mí no me queda claro, pero en las entrevistas con Claudia e Iris seguramente se va a terminar de aclarar, que es la mesa de trabajo por una ley, que es un espacio que surge de este proyecto. Pero bueno, eso se va a terminar de definir con nombre propio en el proceso de las entrevistas. Lo que sí está definido y está clarísimo, que el protagonista de la nota es colectivo, o sea, no es una persona, es un colectivo. Bien. Y eso, para nosotros nos queda el miércoles, digo, esto que pides Julio, hay una cuestión de plazo para ese primer material de CGP, para el viaje, para volver y pensar cuál es el plazo. Si queremos que el lanzamiento de la campaña lo podemos hacer hacia fines de junio, para que esté armada la... A mí me parece... No me va a salir la pestaña, que esté armado eso, y que ya tengamos la aprobación, cosas que hay que pedir, la aprobación de la publicación de ese video, que ya tengamos lo de CGP, tengamos material del encuentro, tenemos todo eso... Hay un material para dar un lanzamiento, entré y mirá, ya va a estar también la carta y digo. Entonces, tenemos que trabajar hacia eso. ¿Les parece posible? Sí, como la lista, ¿verdad?, de contenidos mínimos que deberían estar listos para poder lanzar la campaña. Claro. Buenísimo. A fin de mes está bueno. Sí, yo creo que a fin de mes, preponcho, es un momento interesante para que en el poncho uno le pueda dar visibilidad a eso. Sí, previo poncho, sí. Nosotros tenemos... La primera semana de julio tenemos una actividad que está pensado con la senadora de Paclín, Mujeres en la Ruralidad. Va a ser con varios departamentos, son 2-3 departamentos que van a participar en este encuentro. Ya lo vamos a hablar también para que de alguna forma participemos de este proyecto. Así que bueno, eso es para la primera semana de julio. Yo no sé si es viernes, sábado o jueves y viernes, pero vamos a estar ocupados en esa fecha. Está bueno que compartas en el grupo de WhatsApp, Iris, cuando tengas definiciones, la propuesta de qué hacer como campaña respecto de esa actividad. ¿Qué se imaginan ustedes que podríamos hacer? Me parece que para fin de junio está muy buena esta presentación, porque también vamos a tener material tangible como para proponerlo, ¿sí?, en las futuras que se vengan. Nosotros, por ejemplo, el encuentro, el poncho, creo que está a manos catamarqueñas, hay otras Entonces, como que así nosotros ya podemos ir mostrando, demostrando. Sí, y este involucramiento en el comité permite de que haya algunas cosas de las que ustedes van a ir haciendo y que puedan encargarse también de generar el material de comunicación, digamos, que no recaiga sobre la tarea, y vayan asumiendo tareas de difusión y divulgación ustedes en términos de esas cuestiones en un mismo marco de publicidad, digamos. Sí, yo creo que hay que pensar. Yo lo que me pasa a mí es que cómo lo estoy viendo, ¿no? Y soy sincero, ¿no? Creo que estamos muy juntos y con muchas actividades que nos involucran a muchos y que muchas actividades, por ejemplo, hay mucho que tiene que ver con el contenido de todas esas cosas que me va a involucrar a mí. En la producción y en la postproducción también, ¿se entiende? Sí. Y creo que tendríamos que pensar qué herramientas, pensando en que viene el poncho, y que el poncho también son 10 días, está todo bien, pero son 2 días muy pesados en ese sentido, el que ir a generar contenidos, y también creo que tendríamos que ver con qué llegamos para esa fecha. De material real. Porque... Por ejemplo, hay unas cuestiones de que no es de un día para el otro. O sea, el registro se hace y para producir ese, por ejemplo, un videito, por lo menos son 2 días después de que hiciste el registro. Yo hay 4 días que no voy a estar acá, voy a estar... Y en todas estas actividades que la otra persona que edita es la Nato, tengo que armar un cronograma también. Y después estoy pensando en qué otras manos podrían llevar a cabo eso. Creo que tendríamos que pensar como, no sé si es ese día, el viernes que viene, una reunión pensando en como muy práctica en materiales. Que podemos llegar a tener y los tiempos en función de los, como muy ta descriptiva. O sea, listo, yo me dicen, sí, bueno, hay que hacer tal cosa, bueno, listo, para eso necesitamos 5 días. Listo, hay que hacer tal cosa, para eso necesitamos 2 días reales. Ahí envié al chat del Zoom un borrador de contenidos y tareas necesarias para el lanzamiento de la campaña, sobre la cual podemos ir trabajando, editando y modificando todo lo que nos parezca, incluso aclarando más de lo que está ahí. Lo puedo mandar al chat del WhatsApp si les queda más cómodo. Sí. Yo lo tengo configurado con una letra espantosamente grande y no puedo cambiarlo. Sí, sí, sí. Es algo que, digo, yo solamente lo digo como para que tengamos en cuenta y no pase así como medio. No, seguro, digo, me parece que hay que tenerlo en cuenta para cuando vamos armando la distribución de tareas, hay que tenerlo en cuenta, también entendiendo las disponibilidades de tiempo de los compañeros, pero también priorizando las, bueno, te dedicas a esto y sale. Me parece que como que ya tuvimos el tiempo como para conocernos, reconocernos y pensar y escucharnos y ver qué perfil tenemos cada uno para hacer. Y yo creo que ahora ya hay que poner las metas y decir, bueno, sí. Cada uno hace un cronograma para el mes de este. Sí, hay que hacer una planificación y empezar a hacerlo. Por eso decía hace rato, hay cosas que uno no entiende, pero puede dar su mirada y de paso complementar con otra acción dentro de lo que necesita. Y y ver, pero yo creo que ya no podemos pensar más, ya tenemos que empezar a no pensar, sino a ir a la acción. Ay, pero y ya pasó 6 meses. El tiempo se